Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? En este marzo que termina, en este abril que empieza, ¿no? Siempre recordamos el aniversario de Sal Si Puedes. Pero yo hoy quería empezar resaltando cómo han proliferado en los últimos años las organizaciones de descendientes de la Nación Charrúa y de otros pueblos originarios del ecosistema nuestro. Es decir, hay una multiplicidad de organizaciones, la mayoría de ellas en el interior, que se definen a sí mismos como descendientes de charrúas y de los pueblos originarios de la región. Y como el fenómeno, lógicamente, no tiene la envergadura de otros pueblos hermanos, pero de todos modos vale la pena reflexionar para aproximarnos al tema en Uruguay de la descendencia indígena, que según el ADN es mucho mayor de la que creíamos, la descendencia indígena que hay en nuestro pueblo y en todos nosotros. Yo quería hablar de cómo en nuestra América, en los estados que sufren el capitalismo dependiente, o sea, estados como el nuestro, que los amos están afuera y los políticos locales simplemente administran los intereses de los de afuera, cómo en estos países las tareas de liberación nacional, de encuentro de la soberanía, exigen que tomemos en cuenta cada minoría, para que nadie quede atrás, como dice la canción. Lo afrodescendiente en Uruguay es muy claro que hay que tenerlo en cuenta. De hecho, el Frente tuvo la lista 9-11, puso a una diputada que es Maide Santo, ¿no? Pero el tema de las organizaciones de descendientes indígenas también es importante. Y hay que recordar que los pueblos originarios en nuestra América tienen por lo menos 40.000 años de existencia. ¿Qué llamamos pueblos originarios? De repente sus ancestros vinieron por el Estrecho de Bering o vinieron en canoas por el Pacífico. Son pueblos originarios porque su cultura se desarrolló en diálogo con el ecosistema americano. Por eso son pueblos originarios de América. 40.000 años por lo menos. Y en la banda oriental, lo que es hoy nuestro territorio, la pradera oriental entrerriana y Surgaúya, hay por lo menos constatado 11.000 años de vida humana. Es decir, que los inmigrantes europeos, los conquistadores europeos, llegaron hace solo 500 años. Los esclavos de África llegaron hace solo 500 años. Los pueblos originarios están desde 40.000. A veces yo hablo, un poco en broma, un poco en serio, que la yerba mate, por ejemplo, domesticada hace más de 10.000 años en la selva húmeda subtropical, por reciprocidad llegó hace 8.000 años a la Pampa Argentina y a los pueblos de acá. O sea que cuando nació Jesús en Belén, acá hacía miles de años que se tomaba mate. Esa longevidad incide, que han influido muchísimo más de lo que uno cree, en las prácticas, sobre todo en las prácticas rurales. Además, los pueblos originarios en América Latina se encontraron con tres ecosistemas distintos: la montaña, la selva y las tierras llanas, pampeanas y de pradera. Pero además de adaptarse a tres ecosistemas diferentes, lo que hacen muy diversa los pueblos originarios de nuestra América, tenían conexiones intercontinentales que se remontaban a mucho antes de Colón. Es decir, lo que pasa es que el epicentro era el Océano Pacífico, no el Océano Atlántico, pero el Atlántico llegaban los vikings, pero por el Océano Pacífico la reciprocidad y el intercambio cultural era mucho mayor. Y también hay que recordar que entre los pueblos originarios, antes de la conquista, antes de la criminal conquista ibérica, en los pueblos originarios de nuestra América ya existía la lucha de clases, había opresión, el imperio inca oprimía. En algunas ciudades, estados maya, había opresión de clase, lucha de clases, resistencia, lucha armada, antes de la llegada del conquistador. Por eso yo, a veces, en vez de llamar América Latina, que es un nombre legítimo, prefiero usar el término martiano, nuestra América, porque los afrodescendientes no son de origen latino, y mucho menos los pueblos originarios, los señores de esta tierra, que tampoco tenían un origen latino. Por eso yo prefiero nuestra América, pero no me complico demasiado con el lenguaje. Lo cierto es que en los países de capitalismo dependiente, como el nuestro, repito, estados donde la riqueza se produce adentro o se extrae de adentro, pero llega a manos extranjeras, en los países de capitalista dependiente, usualmente los pueblos originarios, sus descendientes y los afrodescendientes sufren una doble opresión. Por su condición de integrar las clases oprimidas y por su condición de piel. Y por lo tanto hay que prestarles muchísima atención para la construcción de un frente de liberación nacional, de una herramienta política para la lucha por la soberanía. Y también los pueblos originarios, hoy quiero centrarme en los pueblos originarios, nos dan una lección extraordinaria de resistencia. Desde la resistencia militar extraordinaria que opusieron al conquistador, por ejemplo, el sur de Chile nunca pudo ser conquistado, los heroicos mapuchos fueron dueños y señores de su territorio, hasta la independencia de Chile. La lucha de los charrúas acá, con Zapicán, con Abayubá. Los adelantados y sus cronistas hablan del coraje charrúa, para poner un ejemplo concreto. Nos dan ejemplo de resistencia militar, nos dan ejemplo de propuestas multiculturales, como la de Túpac Amaru, la lucha corajuda de Túpac Katari. Nos dan ejemplos, además, de cómo manejaban las redes de comunicación, cómo aún en las zonas de esclavitud y de represión mantenían su arte y mantenían su religiosidad, los sincretismos que hubo entre los cultos de los pueblos originarios y el cristianismo popular, un poco por oposición al cristianismo oficial de la Inquisición. En nuestra América, y esto es lo que realmente nos importa, los pueblos originarios nos dan un ejemplo y una enseñanza que si no la tomamos, perdemos. Algunos marxistas del siglo pasado lo advirtieron con una enorme lucidez, como Mariátegui a comienzos del siglo en Perú. En 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, él que era marxista decía así, muy bien, generalmente los pueblos originarios de Perú están o en la clase obrera o mayoritariamente en el campesinado, pero hay que atenderlos en su memoria especial y en sus sentimientos particulares, dentro de la gran alianza de obreros y campesinos. Y bueno, y Turcios Lima en Guatemala, otro líder guerrillero que entendió también la importancia de los pueblos originarios. Turcios Lima decía, qué disparate pensar que la guerrilla tiene que incorporar a los indios. La guerrilla en Guatemala tiene que ser india y nosotros los blanquitos apoyar. Entonces, ¿qué aportes nos dan los pueblos originarios? En primer lugar, su resistencia, su memoria, cómo preservaron la memoria, cómo protegen la tierra, cómo aman la tierra y cómo la usan en un diálogo respetuoso con ella, cómo cuidan el medio ambiente, cómo perciben los daños en el medio ambiente. Todos son enseñanzas para nuestra América que nos dan los pueblos originarios. Todo lo que es la medicina tradicional que fue incorporada, después fue robada por los laboratorios que la patentaron como propia. Pero la medicina tradicional de los pueblos originarios daba hasta para, en el lago Titicaca, por ejemplo, hasta para operaciones de tumores cerebrales. No puedo extenderme aquí, pero hay estudios maravillosos de cráneos trepanados y después cicatrizados que se habían operado mucho antes de la llegada de Colón, la medicina tradicional. La alimentación y los cultivos. Los cultivos riquísimos en nutrición, que también después los laboratorios trataron de patentar y de modificar y adulterar y, por supuesto, de empobrecer y envenenar. Pero ¿cuánto nos enseñan en la defensa de la naturaleza, en la defensa de la alimentación natural, en la defensa de la medicina tradicional, que no se contrapone con la medicina científica, simplemente la complementa y en muchas veces es necesaria? Pero además, la cultura, es decir, todos nuestros pueblos tienen elementos culturales indígenas mezclados con elementos africanos y europeos. Es decir, hay ritmos, por ejemplo, en nuestro folclore, que son valseados europeos, pero hay ritmos como el chamamé, es decir, que claramente tienen un origen indígena. Y el chamamé, ojo, que es nuestro también en la zona del litoral. Y, por supuesto, lo que un aporte extraordinario de los pueblos de nuestra América, de los pueblos originarios de nuestra América, a la lucha actual, son sus niveles, su capacidad y sus formas de organización. El Ailiu, por ejemplo. Cuando nosotros vemos las imágenes recientes de ese Perú que nos duele y nos emociona, uno ve el papel de las mujeres, de las cholas, con su atuendo tradicional, en primera fila en las barricadas. Lo mismo no lo ven las movilizaciones sociales en Bolivia. Es decir, pero detrás de eso no hay un espontaneísmo de gente que sale a la calle. Ahí hay organización, y organización en serio. Organización que viene del mundo ancestral, que se mantiene, se mantendrá, y es un aporte muy importante a las luchas frontales contra el capitalismo que estamos desarrollando y deberemos desarrollar aún más agudamente en el futuro inmediato. Resumiendo entonces, los pueblos de nuestra América nos dan a la lucha de hoy y a la lucha de mañana memoria, ejemplos de resistencia, manejo de redes, defensa de la tierra para quien la trabaja, del medio ambiente, mezclado muchas veces con elementos de religiosidad popular, de mística, pero ojo, esto es importantísimo, defensa del medio ambiente. La medicina tradicional, que todavía la necesitamos, y vaya si la necesitamos, y que nuestros jóvenes médicos tienen que estudiar. Cultivos que ellos domesticaron por siglos, por milenios algunos. Cultura, es decir, una cultura que es parte de nuestra cultura. Uno se ríe, pero el mate es una cultura indígena de los pueblos originarios, que hoy nosotros la vivimos como propia. El tabaco también, dicen el tabaco mata, no, el cigarro mata, el tabaco es una planta medicinal. Y desde luego la organización, los ejemplos de organización y de resistencia. En Uruguay, yendo ya más a lo específico, ¿qué nos aportan los pueblos originarios en Uruguay? ¿O qué nos aportaron y qué nos aportan? En primer lugar, la memoria del genocidio. La historia oficial, sobre todo la del Partido Colorado, que fue el principal verdugo en el genocidio, la historia oficial nos trata de hacer creer que nuestros orígenes indígenas son guaraníes. Ojo, muchos guaraníes pasaron por acá por milenios, pero el pueblo guaraní, la macroetnia guaraní, es una macroetnia del ecosistema de selva húmeda subtropical. Por expansión llegan hasta el Caribe por el norte y vienen, incluso en peregrinaciones rituales, llegan hasta el Océano Atlántico y son, junto con los pueblos de acá, constructores ecuménicos de los cerritos de indios en las costas de Rocha, que eran lugares de ritual, de reunión de los pueblos de la selva con los pueblos de la pradera. Pero los guaraníes acá vinieron como peregrinos, es decir, el ecosistema de pradera y pampa es para los pueblos que viven y crean su cultura originaria en relación con ese ecosistema de pradera y pampa. Por lo tanto, esta es tierra charrúa y no guaraní. Ya en la época en que Artigas era niño, con la expulsión de los jesuitas del Paraguay, muchísimas familias guaraníes se agaucharon. Pero eso fue después. ¿Por qué es importante aclarar de que somos tierra charrúa? Porque se ha tratado de minimizar el genocidio de Salsipuedes. Algunos que además que lo sienten como un acto criminal, lo ven todavía como un hecho aislado, como una especie de capricho del genocida Rivera, pero no es así. Fue una campaña contra los donatarios artiguistas de tierras que tenían en los charrúas agauchados sus principales defensores. Fue parte de la lucha de clases, de la contrarrevolución agraria, que empezó en Salsipuedes, pero siguió en Infiernillo, Paso Bautista, la estancia del viejo Bonifacio. Un montón de lados, Mataojo. Es decir, en mil batallas donde los charrúas apenas pudieron responder en Yacarecururú, donde cayó en combate Bernabé Rivera. Pero El tema de reconocernos como tierra charrúa, no exclusivamente charrúa, aquí había chanás que no eran charrúas, había arachanás o arachanes que tampoco eran charrúas, pero mayoritariamente charrúa, es muy importante para encontrar el valor extraordinario que tiene la memoria del primer terrorismo de Estado, el terrorismo de Estado que nace con un genocidio indígena. Pero en segundo lugar, los descendientes indígenas nos traen memorias mestizas del mundo gaucho, aquel mundo de libertad que nunca pudo ser controlado por el poder colonial y donde los charrúas de a caballo jugaron un papel principal en la defensa de esa libertad del mundo gaucho. Así lo entendió Artigas, que los hizo su cuerpo de élite, la caballería charrúa. Memorias del mundo gaucho, un mundo que ya no existe como tal, pero que en la peonada rural y en mucha gente rural y en mucha gente que ahora vive en la ciudad, los valores del mundo gaucho son añorados y hay que entenderlos. Y ahí hay un aporte charrúa muy importante. En tercer lugar, un montón de creencias que hemos sobrenaturales que hemos pialado en campaña. Un montón de creencias donde el que te la relata habla de que cuando vino la aparición se hizo la señal de la cruz, con elementos muy cristianos, son creencias que vienen claramente del animismo indígena. Es decir, la antigua religiosidad del monte, de los espíritus del monte, pervive, mezclado con creencias del cristianismo popular en nuestro pueblo. También ese aspecto de la dimensión espiritual tenemos que entenderlo para no herir a nadie cuando estamos construyendo un frente de diversidad ideológica en torno a un solo programa. También en Uruguay, la identidad, nuestros nombres. Había un debate hacía unos años qué significaba el nombre Uruguay. Algunos decían Río de los Pájaros, porque claro, es el nombre de un río, otros decían Río de los Caracoles. El problema es este, cuando uno se pone a meter en el guaraní y habla con los pueblos de Corrientes que están del lado sobre la orilla del Uruguay, dice, no, es Río de los Pájaros por una sencilla razón. Si fuera Río de los Caracoles, Caracoles Uruguay, sería Uruguay, pero ellos pronuncian Uruguay, que Uruguay es pájaro grande. Todavía en Asunción, en las grandes estancias, las grandes fincas, establecimientos de campo, al capataz le dicen Urú, porque es el pájaro grande. Pero bueno, la identidad de los nombres de nuestra tierra, nombres guaraníes en su mayoría, pero también charrúas como Cololó, Bequeló, Arunguat, Betet, que son esos son charrúas, nombres de animales como Mautiblá, que le decimos mulita, también de origen charrúa. Otros son guaraníes, como Ñandú. Pero además de que en Uruguay el estudio de nuestra raíz charrúa tiene que ver con no olvidar el terrorismo de Estado con que nace el Estado Oriental. Los niños charrúas son los primeros niños desaparecidos, repartidos entre familias de Montevideo para que olvidaran su lengua, su identidad y su idioma. Además de que hablar de nuestra raíz charrúa, no devaluarla, es trabajar en memoria, verdad y justicia. Además está la memoria gaucha, que se añora por muchísima gente de nuestro pueblo y donde se valora mucho el aporte charrúa a esa cultura de a caballo. Hasta la guasquería sobre cuero de vacas europeas es un producto de las manos indígenas. Las creencias que sobreviven en el campo, creencias sobrenaturales, muchas de ellas y más que vinculadas al terror, vinculadas al amor más allá de la muerte. La identidad de nuestros nombres y, vuelvo a repetir, las organizaciones de descendientes charrúas que cada vez son más y que hay que prestarles mucha atención porque ahí hay una disputa política muy importante, muy trascendente, estratégica. Hay un cantautor de Artigas, del departamento de Artigas, ya fallecido, que tiene una canción hermosa que dice: el charrúa está aquí en el canto del hombre que lo añora y lo lleva. El charrúa está aquí en el canto del hombre que lo añora y lo lleva. Y esto es una cosa que hay que tener muy presentes, no solo cuando tomamos mate. El mate llegó del mundo guaraní, pero fue por reciprocidad incorporado al mundo charrúa hace 10.000 años. No solo cuando tomamos mate. Es decir, lo charrúa, hasta el amor por los horizontes que muchos de nosotros tenemos, a pesar de haber nacido en ciudad, tiene que ver con esa raíz atávica que de alguna manera es genética en nosotros mismos. Pero si el terrorismo de Estado es importante, reivindicarnos como tierra charrúa, si la memoria gaucha es importante, por todo lo que significa hoy sentimentalmente, afectivamente, esa memoria, si está impregnada en las creencias de nuestro campo y también de la ciudad, de antiguas tradiciones charrúas y de creencias charrúas vinculadas con la naturaleza, con el monte, si la toponimia de nuestro país tiene tantos nombres indígenas, lo más importante desde el punto de vista político para nosotros son las organizaciones de descendientes. Hay que oírlas, hay que prestarles mucha atención y saber que en este momento hay las organizaciones de descendientes, que se definen lógicamente como movimientos sociales, no partidarios, están muy presionadas por algunas organizaciones políticas. Esto no es nuevo. Cuando el Partido Colorado en los años 50, 60 del siglo pasado estaba dividido entre un sector de doctores, que fueron siempre los ideólogos del Partido Colorado, y riveristas, que fueron los que siempre hicieron el trabajo sucio, golpista, para los doctores. Rivera nunca fue un ideólogo, fue un ejecutor. El ideólogo primero fue Joaquín Suárez, ¿no?, siguiendo a Sarmiento y a la línea de los unitarios. Entonces, desde aquella época, como el sector riverista se vinculaba sobre todo a los soldados de los cuarteles del interior, el riverismo y sobre todo Pacheco Areco estuvo muy vinculado a Umbanda. En los terreiros de Umbanda se reconocía por gratitud que Pacheco Areco y la gente del riverismo siempre había apoyado y había respetado muchísimo a Umbanda. Claro, era una manipulación criminal, pero mucha gente no lo entendía así. Ya más recientemente, cuando la derecha más conservadora se vinculó a los farsantes del falso pentecostalismo y las iglesias pentecostales empezaron a incidir hasta en diputados del partido de gobierno, ya en ese momento hubo una dirigente de Umbanda muy importante que se refugió en el Frente Amplio. Y cuando yo le decía que no podía ser, que ella era defensora del medio ambiente y el Frente Amplio no lo era, ella me decía de una manera muy pragmática: el pentecostalismo nos combate, nos insulta diciendo que somos satánicos y se meten en política. Nosotros tenemos también que tener en la política nuestro escudo. En este momento hay dos listas, el MPP fundamentalmente, pero también la lista que fue de Raúl Fernando Sendic, que están trabajando sobre las organizaciones, descaradamente, sobre las organizaciones de descendientes. Entonces ahí nosotros no vamos a trabajar reclutando gente para la Unidad Popular. Nos interesa una cosa mucho más amplia, la reconstrucción de la izquierda y de la lucha social. Pero nosotros tenemos que estar insertos también en los movimientos sociales y estar muy atentos, pero muy atentos a las expresiones, tanto de afroamericanas como de pueblos originarios, que se revelan a veces tímidamente, pero que son la punta de un iceberg de organizaciones muy profundas que no siempre salen a la luz. Por ejemplo, en el interior es muy común una familia de descendientes charrúas que se asume como tal, pero no lo dice. Y hay que estar muy atento a algunas expresiones culturales e incluso de creencias que nos hacen ver por dónde nosotros podemos llegar a un diálogo respetuoso de mutuo aprendizaje con las organizaciones de descendientes. Compañeros, no es un tema menor, no es el gran tema. El gran tema es la lucha de clases, la alianza obrero-campesina, los trabajadores. Pero dentro de los trabajadores, prestar mucha atención a las sensibilidades particulares, no digo singulares, particulares, o sea, de un sector minoritario, dentro de esa gran sensibilidad, nos permite llegar mejor con el mensaje para transferir nuestras grandes ideas programáticas a las inquietudes, a los sueños, a los anhelos de cada sector en particular. Por eso este tema es muy importante. Nosotros tenemos que detectar desde ya y no hacer como hicieron muchos marxistas en los años 30 en nuestra América, que fascinados por lo correcto del marxismo como guía para la acción, subestimaron el factor cultural, las diferencias culturales y las minorías culturales. Gente tan brillante como el marxista argentino Aníbal Ponce menospreciaba el tener una política especial para captar a los pueblos originarios para la lucha revolucionaria. algún peruano dijo, bueno, es decir, lo que pasa es que Aníbal Ponce vive en la blanquirrubia ciudad de Buenos Aires, donde la clase obrera es ante todo inmigrante. Pero hay que ver en la propia Argentina el papel que están jugando las organizaciones de los pueblos originarios, la lucha por el medio ambiente, la lucha contra la minería salvaje, la defensa de los territorios del sur. Emociona el papel que están jugando los pueblos originarios y que ahora se les está dando más importancia allá. Nosotros, a la pequeña escala de nuestro territorio, tenemos que prestar mucha atención a las enseñanzas que nos dan nuestros pueblos originarios, sus descendientes, la memoria que nos dan y cómo el tema de Sal si puedes no es un tema menor, es un tema que es el nacimiento del terrorismo de Estado. En ese sentido, compañeros, yo un poco para ir resumiendo, yo quería llamar la atención en términos generales, tendremos que referirnos con mucho mayor amplitud a los afrodescendientes de nuestro país y a su inserción en la lucha social, pero hoy quería llamar la atención sobre los pueblos originarios del Uruguay, el aporte que nos han dado. Artigas decía, recuerden aquella frase que se la manda el gobernador de Corrientes, los indios tienen el principal derecho. Cuando todavía había aldeas, ¿no? Nosotros ahora no tenemos aldeas, lo que tenemos es sangre indígena mestizada, sobre todo en el mundo de caballo, el mundo de gaucho, pero también en la ciudad. Hay mucha sangre indígena y muchas familias humildes en los barrios de Montevideo, insisto, familias humildes de los barrios de Montevideo, que todavía presentan sus niños, sus bebés a la luna. La luna no es un espíritu, es un energetizador de espíritus buenos que van a proteger a ese niño en la medida que vaya creciendo. Y esta creencia indígena se mantiene hasta en algunos barrios de Montevideo. Lo que nosotros creíamos con mi esposa, que era un ritual semicristiano, semi-indígena, lo que se llama el velorio de la cruz, que teníamos testimonios de esos velorios hasta 1940. No hay tiempo de explicarlo acá, pero significa que la creencia de que se lleva el difunto a enterrar, pero el espíritu sigue rondando y hay que poner una cruz de madera, una cruz de hierro, cruz cristiana, un mes después hacer un nuevo velorio y acompañar la cruz con la cual va el ánima del difunto al lugar donde reposan sus huesos. Y supimos ahora en el norte que en la zona del Lunarejo, estuvimos ahí hace unos días de invitados, hubo hace 2 años un velorio de la cruz. Ojo con todo esto, porque realmente es una parte de nuestras raíces que no podemos desconocer. Y solo conociendo a los sectores y su forma peculiar de leer la realidad, el mensaje justo, correcto, verdadero de la unidad popular, que es por ellos y para ellos, puede ser comprendido, interpretado, recogido por estos sectores y a partir de ahí nos van a enseñar muchísimo de cómo trabajar con el pueblo trabajador. Porque están insertos, son parte del pueblo trabajador. Quizá lo que más podamos enorgullecernos es nuestro aporte a la memoria de Sal si puedes. Todo el mundo sabe en Paysandú, todo el mundo sabe en Tacuarembó, por lo menos en la zona sur, hacia Paso de los Toros, desde Estación Peralta a Paso de los Toros, que la memoria de Sal si puedes no se trataba en los textos escolares, estaba totalmente olvidada, y que fuimos nosotros, Asamblea Popular, Unidad Popular, los que recogimos esa memoria y dijimos, acá empezó el terrorismo de Estado. En Sal si puedes empezó el terrorismo. Lo dijimos nosotros. Es una condecoración. Yo recuerdo perfectamente a Raúl Rodríguez, nuestro primer candidato, tomando un vino en el pueblito de Tiatucura, en una de las primeras excursiones a Sal si puedes. Y nunca renunciamos a esa memoria. Entonces, ese es un mérito, pero además ese es un mérito que nos vincula a las asociaciones nativistas o indigenistas que reconocen ese papel nuestro, aunque no nos voten todavía, saben que nosotros hemos estado siempre ahí. Entonces, compañeros, yo quería reflexionar sobre esto porque la delicada construcción de un Frente de Liberación Nacional, del cual la Unidad Popular es uno de los embriones, por suerte no solo, requiere prestar atención delicada a algunos fenómenos culturales y de memoria que también son nuestros, si somos expresión del artiguismo y si queremos ser sus continuadores. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula,